mediodías para todos. Lo digo así para no extrañar tanto a la compañera conductora, Laura García, a quien estoy reemplazando, ponele, reemplazando en el día de hoy en La Salidera. Bienvenidos a todos a esta edición de La Salidera, especial fin de semana, último fin de semana del mes de mayo. Mi nombre es Luciana Bonetti y los voy a estar acompañando junto a Martín Incola un rato, una horita y algo más, contándoles qué va a pasar este fin de semana en lo que tiene que ver con lo cultural. Buen día, Incola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Acá estamos, nos sacamos la ropa de Panorama, nos ponemos la ropa de La Salidera, el overol del trabajador que difunde y lleva al panescucha la información cultural del fin de semana, los eventos. Trabajamos mucho en la semana para llegar a La Salidera del día de hoy. Exactamente. Trabajamos mucho y sobre todo trabajamos en lo online, en nuestra página. Sí, señor. Estuvimos renovando cartelito, renovando formas de ingresar. Lo habíamos anticipado, que queríamos que la navegación de nuestro sitio donde está toda la información cultural esté más fácil de acceder, ¿no? Porque había que como que ir con la pantalla para abajo, para encontrarse con los días que uno estaba buscando. Ahora el interés pasa por el martes, por el jueves, usted va directo ahí y se va a encontrar con la información por día. Está a dos clics del día que le interesa. No, impresionante. Recomendamos pasar por la página de la radio, que es radiopanamericana.wordpress.com. Luciana, ¿anotó? Exactamente. radiopanamericana.wordpress.com. Y ahí, desde ahí hay varios botones como para poder llegar rápido a la agenda. Lo encontrás todo facilito, te lo pusimos bien fácil para que puedas chequear la información cultural de todos los días, no solo del fin de semana. Exactamente. Todos los días, como dice un poco nuestro mensajito, en el valle pasan cosas y pasan cosas todos los días, así que está interesante para chusmear y no quedarse en casa, ver qué hay para hacer, actividades pagas, gratuitas, de baile, de danza, de teatro, de lo que sea. Está todo concentrado en radiopanamericana.wordpress.com. ¿Y Laurita García dónde está? Ah, Laurita García tenía el acto del 25 de mayo de sus hijitas. Ajá, claro. Y vio que ellos van a la escuela allá en el rural, en el Pintos. Ah, claro. Así que, bueno, no llegaba a volver para el horario. Bueno, capaz que está escuchando mientras vuelve, mientras va, lo que sea, le mandamos un saludo, acá la esperamos, a la comandanta de esto, que es La Salidera. Pero bueno, acá estamos, porque también este año dijimos que era totalmente colectivizado, compartido, así que acá estábamos el resto de los integrantes del programa para poner el cuerpo y contar todo. Exactamente, y como es colectivo y nos podemos olvidar de alguna cosa, obviamente se pueden contactar con nosotros para decirnos, che, este evento no lo están diciendo, se están olvidando de que acá también estamos haciendo cosas. Hoy va a haber un poco de tendencionismo, ¿no? Porque como somos anfitriones de uno de los eventos del fin de semana. Y bueno, los eventos que pasen el sábado entre las 12 y las 18 serán pasados muy por encima. Pero los mencionaremos. Sí, vamos a ser muy objetivos. Van a tener que estar muy atentos porque va a ser una pasadita ligera por nosotros. Bueno, Lu, y el programa arranca con revisar un poco lo que dejó el fin de semana pasado, en realidad, ¿no? Sí. Arranca un mensaje que nos llegó al 600-150, al número de la radio, con la Orne Gallina, que las dos estuvimos participando de un taller que se dio el domingo pasado en Valle Hermoso, en el Salón Pulsiones, y estuvo Carlos Santos Becerra. Nos va a contar la Orne un poquito. Ella tomó los dos. Yo fui a uno solo, pero ella estaba manija y tenía tiempo, así que pudo tomar los dos talleres. La vamos a escuchar contando cómo fue esa experiencia del taller de danzas afroperuanas. El taller taller del domingo con Carlos Becerra. Desde mi experiencia, yo participé en los dos talleres, primero que era básico y el otro que era intermedio avanzado. La verdad es que estuvieron buenísimos los dos, como un pantallazo el primero de lo que son las danzas afroperuanas, que nada, landó y festejo, ¿no? Fue lo que estuvimos viendo. Estuvo buenísimo, sí, trabajamos un montón la cadencia y fue bello así el encuentro, trabajamos mucho las miradas, la verdad es que hermosa así la visita de Carlos nuevamente, porque ya es la segunda vez que lo encuentro por los pagos. Y bueno, el segundo taller también estuvo bastante agite, nos dio varias herramientas para tener en cuenta en el momento de bailar. También estuvo buenísimo. Yo vi cosas, bailé cosas que no había hecho, pasos que no conocía, y está bueno porque, digamos, la danza tiene, las danzas afroperuanas tienen estilos de bailarse, porque bueno, a través de los años también pasa, ¿no?, que siguen cambiando porque están vivas. Entonces, nada, encontrarnos con un conocimiento en festejo y landó, en donde la verdad es que muy rico y bastante con bastante libertad, así por lo menos lo viví yo de esa forma. Fue hermoso, así altas herramientas divinas, y es zarpado, grosso bailarín Carlos Becerra, súper recomendable para ver, para vivir, para compartir, porque también es re lindo charlar con él sobre esas danzas. Muy bello, se mueve impresionantemente bien, es un colibrí, muy bello, la verdad. Quedamos bastante copadas, así las personas que fuimos tanto al primer taller como las que tomamos el segundo, la verdad es que nos fuimos con muchas herramientas en el cuerpo, que espero que el cuerpo las tome y no las deje. Bueno, un abrazo grande y espero que haya servido poquito, por lo menos, el pantallazo de taller de Carlos Becerra de danzas afroperuanas. Un abrazo grande. Escuchábamos a la Orne Gallina, que estuvo preparándose, capacitándose, porque usted sabe que el sábado vamos a tener un taller con ella y con Giselle Lewin de danzas afroperuanas acá en nuestra Feria Panamericana. En la feria, sí. Exactamente. Entonces, como decía ella, el pantallazo del pantallazo, porque la verdad es que en 2 horas, que fue el taller de Carlos Becerra la semana pasada, vimos un montón de cosas. Festejo, el andó sobre todo, pero un montón de pasos, y la verdad que eso, las miradas, algunas cosas muy sutiles, pero que son impresionantes a la hora de conectar y a la hora de bailar. Muy bueno, y las tendremos, ni más ni menos que con este conocimiento adquirido, más los años reciente de carrera y trayectoria y todo, van a estar dando un taller finalmente aquí en la Feria Panamericana. Recordamos que siempre hay actividades como en paralelo, y una será esa. Exactamente. Bien, exactamente. ¿En qué se especifica el taller del próximo sábado, de mañana? El próximo sábado, mañana mismo. Son danzas afroperuanas, como decía ella, el landó y el festejo son como las que más se conocen, es eso, una iniciación a las danzas afroperuanas, que sí, por otro lado son danzas vivas, o sea, son danzas que se siguen actualizando, que nacieron hace un montón de tiempo, pero que se siguen actualizando, y entonces tienen toda esa riqueza de lo que va pasando, de lo que va sucediendo mientras se va bailando. O sea que mañana acá Messi y Dybala. Exactamente. Con el tema de la danza. Es el primero de muchos datos que tendremos hoy en la jornada de la salidera, pero arranquemos con música, Lu. Y vamos a arrancar con música, y como para ponernos un poquito en ambiente con la danza afroperuana, sí, vamos a escuchar a la Vivi Posebón con una versión del festejo, Se me van los pies. Eso. Thank you. la cadera si tú quieres aprender. Ajá. Saca la mano, saca los pies, saca la cadera y verás qué rico es. ¡Qué rico! Oye, mira, mira que se me van los pies. Mira que se me van los pies. Mira que se me van los pies. La cintura, la cadera y los hombros también. La cintura, la cadera y los hombros también. Mira que se me van los pies. Mira que se me van los pies. Mira que se me van los pies. La cintura, la cadera y los hombros también. La cintura, la cadera y los hombros también. Se me va. Se me van los pies, Vivi Possebon, desde su disco Madre Baile de 2011, para prepararnos para las danzas afroperuanas. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Luciana Bonetti está lista para recorrer la información del viernes. Estoy lista a ver qué tiene preparado para el viernes. Muy bien. Le damos tiempo, porque la primera actividad que vamos a mencionar empieza a las 4 de la tarde aquí en La Falda, cara más, cerquita, pegadito. Y es el comienzo de algo que habíamos mencionado al aire en distintas conversaciones, tanto con Sofía Echenique como con Clide. Ambas vinieron en los últimos días a la radio y estuvieron contando del comienzo de las rondas para un nacimiento consciente. Son espacios de reflexión donde se comparten experiencias, sentires, se coteja la salud y, sobre todo, hay compartida de información sobre los derechos de las mujeres y la fisiología en el proceso del embarazo, del parto y, sobre todo, el puerperio. Puerperio, Dios mío, hay que charlar mucho sobre el puerperio. Segundo y cuarto viernes de cada mes. Esto es con contribución sugerida de 300 pesos, que también vale aclarar que no es excluyente. Exactamente. Merienda la canasta, y hay un par de teléfonos para comunicarse, justamente con las personas que recién mencionábamos. Clide, 351-3589-033, lo digo de vuelta, 351-3589-033, Clide. Y Sofi, 3541-661080. El lugar de este encuentro será el pasaje Cambiaggio 83. ¿Pasaje Cambiaggio cuál es, Lu? El pasaje Cambiaggio es, usted va para La Falda por la Kennedy, por el, supóngase. Desde Huerta hacia La Falda. Desde Huerta hacia La Falda, sí. Exactamente. Y vio que está la placita de Calistenia. Uh-huh. Ahí enfrente de los chinos, digamos. Claro, sí, bueno, sí. Con las cosas para hacer gimnasia. Exactamente. Dobla a la derecha. Y esa calle, que, o sea, como cruzaría las vías que están tapadas, se llama Estados Unidos. La primera a la izquierda es el pasaje Cambiaggio. Perfecto. Pasaje Cambiaggio 83, La Falda. Hoy comienzan las rondas para un nacimiento consciente a las 4 de la tarde y está previsto que sea todos los segundos y cuartos viernes de cada mes. Conéctate y hablar mucho sobre el puerperio, por favor. Otro tema, Lu, que estuvimos conversando en los últimos días aquí en Radio Panamericana, tenía que ver con una jornada sobre la educación sexual integral en las escuelas, tema de debate, tema que ya está en la escuela, también nos contaban en todas las conversaciones que tenemos, pero que se sigue trabajando para que esto sea aceptado, que se propague por todos lados. Y en este caso, todo este encuentro tiene una pregunta en común. ¿Es si para y con quiénes? Pedagogía crítica y diversidad sexual. Hoy, viernes 24 de mayo a las 17:30 en UPC de Cosquín, Perón 428. Va a haber dos participantes: Eduardo Matio, docente de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y Ariel Aybar, que también es docente en la Universidad Nacional de Córdoba, pero ¿de qué? Exactamente. Ariel Aybar no sé, pero Eduardo Matio es de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sí, filosofía. Todo eso FFD que sale ahí es Filosofía y Humanidades, y es un gran referente en el tema. Perfecto. Digamos, ahí se pueden buscar cosas en YouTube. Es muy interesante lo que propone Matio. Muy bien, están invitando y organizando con quienes hablamos, de la agrupación docente María Saleme, y también que está dentro de la FUDOC, la lista de la Unidad Provincial Pluricolor. Acá está la convocatoria con un poquito de ampliación en la invitación. Para poder pensar juntos desde la ESI el tema de la diversidad sexual. Reflexionar, vivenciar, compartir y construir respuestas que nos den más seguridad al intervenir como trabajadores de la educación. Te esperamos en el local del sindicato porque formarnos críticamente es también una forma de luchar. Te está invitando, como te dijimos, la agrupación docente María Saleme. Te podés conectar con ellos, están en Facebook, están por todos lados. Y esto será en el... Bueno, la agrupación María Saleme, que está en el frente de Unidad Docente de Córdoba, en la FUDOC, en la lista de Unidad Provincial Pluricolor. te invitamos también a que pases por la página de la radio y escuches la nota que hizo Lea Rosa ayer sobre este tema, donde se profundizó bien sobre la actividad. Me falta decirte la hora, es a las 17:30 y, como te contamos, es en la UPC de Cosquín, Perón 428. Capaz que todo se va armando como para que la noche del viernes o la tarde-noche del viernes se quede por Cosquín. Ajá. ¿Eh? ¿Qué le parece? Me parece interesante. Tal vez a esta actividad súper interesante de estemos trabajando, ¿no? Con temas pedagógicos o no en nuestra vida cotidiana, pero que resulta muy interesante en el contexto actual, lo que hablábamos recién de la ESI. Bueno, después nos podemos quedar porque se viene la muestra colectiva y simultánea de artes visuales en Cosquín. Estamos hablando de esto que se conoce como Mi Mejor Obra y se da justamente a las 8 de la noche, hoy, la inauguración de Mi Mejor Obra. Será en el espacio Zamora, que es Sabatini 753 en Cosquín, así que uno ya puede hacer un combo tempranero de actividad cultural, formativa y piola en Cosquín en el caso de este día viernes, por ejemplo, ¿eh? Piénselón. Hacia las 21 horas del día de hoy, viernes, sí, por ahí las ganas dan de amucharse colectivamente con un montón de gente a ver una peli. Ahí va. Puede irse al galpón de la Biblioteca Babel. Me gusta. Recordemos que este año ha vuelto con calurosos bríos el cine Babel y su histórico ciclo de cine. Ahí hemos dicho que ha tenido distintas etapas, instancias, que en otras épocas ha tenido algunos asistentes a la platea, pero de la talla de, por ejemplo, de Manucho, que han asistido a su ciclo de cine en su biblioteca, donde se entera que hay buenas pelis, ¡va! Así que bueno, ni hablar de Roger Cosa, que ha estado hasta involucrado en otras etapas también, el crítico de cine. Bueno, está más vivito que nunca el ciclo de cine de la Biblioteca Popular Babel. Y esta noche a las 9 de la noche toca proyección y se estará proyectando Nuestra Hermana Menor. La entrada es a la gorra y organizan este grupo de gente que se hace llamar los sospechosos de siempre. La entrada es a la gorra y tenemos para compartir. Lu, lo has rescatado al tráiler de la película en una traducción que ya podemos ir aclarando que es de esas españolas. Sí, claro. Que por suerte la película es japonesa, ¿no? Bien. Para decir, el director se llama Hirosaku Koreeda. Ajá. Mira vos. Y bien. Es una película japonesa. Pinta bien. Vamos a ver. Pinta bien. Sí, pinta bien. Sí. Vamos a escuchar un poco el tráiler, aunque esté traducido al español más de España. Pero bueno, nos va a dar una idea de lo que se estará proyectando hoy en el galpón de la Biblioteca Babel en La Falda a las 9 de la noche. Vivía en Yamagata con su actual esposa. ¿Su tercera esposa? ¡Qué bárbaro! Y por lo visto deja una hija. Tenemos una hermanita. Siempre quisiste tener una. Sí, cuando era niña. Ahora ya es un poco tarde. ¿Sois las hermanas Koda? Fuiste tú quien cuidó de papá durante su enfermedad, ¿verdad? Puedes estar segura de que él te lo agradeció. ¿Te gusta vivir aquí? Cuídate mucho. Vosotras también, hermanas. Susu-chan, ¿quieres vivir con nosotras? Iré. Tu habitación está arriba. Ve subiendo tus cosas. Sí. Deberías pensarlo mejor. Ya sé que es tu hermana pequeña, pero también es la hija de la mujer que destruyó tu familia. Ha tenido que enfrentarse a tantas cosas. Le robaron su infancia. Siento mucho lo que hizo mi madre. ¿Te llevas bien con tus hermanas? Sí. Ojalá os llevéis bien. Se sumó una propuesta de cine entonces para este viernes, para hoy. Hoy, tenelo en cuenta. Te podés ir para Cosquín, te podés ir a la charla, a la profundización, pero si andás con ganas de cine y recién te podés liberar para esa hora, yo te recomiendo que te mandes para el ciclo de cine de la Biblioteca Babel en el Galpón, ahí donde estaban las vías del ferrocarril, bueno, donde está ahí la biblio, ahí mismo estarán viendo peli a la noche. Uno se puede llevar mantita, está calefaccionado, esto hay que decirlo, sí, ¿no? Sí, está sí, muy sí. bien ese galpón. Es verdad, la es gente totalmente. De la biblio lo tiene muy lindo y hay artefactos y cosas para estar calentitos viendo esa peli, todos acompañados. Y algunas veces dicen que se está dando el debate, otras veces no. Pensé que el abrazo iba a decir, no sé por qué. Seguramente. Hay muestras de afecto de la gente mientras mira la película. En los silencios estos del tráiler, sí. decía una joya, es una poesía. La verdad que a mí me llama la atención. Quizás esta noche me voy a ver La Hermana Menor. Bueno, les recordamos, Nuestra Hermana Menor. Ah, Nuestra. El film de, espere porque es muy difícil el nombre, Corea Eda Hirokazu. perdón, disculpen. A las 9 de la noche en La Falda, Biblioteca Babel, ciclo de cine es quincenal, hoy toca película. Y esto es solo para tomar envío en la musiquita, ¿eh? A ver. Porque va juntando fuerza. Bueno, yo sé que a usted le gusta el baile, Lu, así que tengo propuesta para usted. Escuche bien porque seguimos en las actividades del viernes aquí en La Salidera y a las 9:30 de la noche te están invitando a, en esta semana de la Revolución de Mayo, a la Revolución Latina. Ay, ay, ay. Esto será en Come On, diagonal Buenos Aires 138, es la calle techada de Capilla del Monte, donde esta noche llega Revolución Latina. Viene dando vueltas por todo el Valle de Punilla. Sí, sí, sí, están haciendo shows a full, están preparando una batalla de... ¿Bachata o batalla? Se llama... No. La batalla. Algo así como battle, no sé qué, pero ya lo voy a estar diciendo mejor. Un contrapunto. Pero va a haber ahí presentaciones, va a haber capacitación. Para el 15 de junio, sábado 15 de junio, se viene ahí. Ya vamos a estar hablando con los chicos de Revolución Latina para que nos cuenten. Muy bien. Hoy, viernes 24 de mayo, a las 21:30 horas, en diagonal Buenos Aires 138, estamos hablando justo ahí en el sector de la calle Techada, el centrísimo de Capilla del Monte, 9:30, Revolución Latina. Dale con todo, mirá lo que tengo preparado acá, Lu, mirá lo que tengo preparado para como para ponernos en situación y ya imaginarnos la revolución que se va a dar esta misma noche en Capilla. ¿Va por acá? Sí, la bachata, Romeo Santos. Pero, siempre va. A ver, si no nos deja medio a pata, ahí está. Píntame la cara, yo también te voy a ayudar. A ver quién más provoca carcajadas. Tú y yo, payasos, fantaseando por su amor. Y ella ni devuelve la mirada. Así, la ironía de este cuento. Ambos estamos expuestos a una burla emocional. Hay parte de como esta o así más lento en esta movida. Ahí va un momento de apriete lentos. Apriete hay todo el tiempo porque la bachata se baila básicamente pegado. Bien, bien. Hay una distancia. Pero hay unas más rápidas. Pero sí, la bachata dominicana, por ejemplo, tiene otro ritmito. Puede ser un poco menos pegada. Pero esto que está pasando a usted, que parece una bachata más sensual, sí. Que se llama. Tiene ahí como bastante, en la parte musical, mucha cercanía. Ella es feliz. Si te estás moviendo naturalmente en tu casa, si empezaste a mover la cacha, es pero recontra pertinente que vuelvas a anotar que se agarre lápiz y papel y anotes que a las 9:30 de la noche, hoy en Capilla, te vas hasta allá. Si estás moviendo ahora las cachas, te haces la forma de llegarte hasta la techada, justamente, a la Diagonal Buenos Aires 138. El lugar se llama Come On. Y a las 9:30 llega la Revolución Latina. Dale, Romeo. Ambos estamos expuestos a una burla emocional. Y sé, a mí no me cabe duda que no va a ser mía ni tuya, pero déjenos soñar. Amores que causan las chanzas, señalan, se ríen así sin piedad. Pero son amores ingenuos, despiertan sarcasmo en la vecindad. En un circo de amor. Tu príncipe otra vez. ¿Cuánta gente que ya está diciendo sí, yo me voy esta noche a Revolución Latina allá en Capilla del Monte? Estamos escuchando a Romeo Santos junto con el conocidísimo Frank Reyes, que sacaron un tema ahora, en estos días, que se llama Payasos, así que lo estamos compartiendo y calentando motores para la Revolución Latina a las 9:30 en Capilla. Una careta no disfraza el dolor, el rostro alegre mientras llora el corazón. Somos dos payasos en un circo de amor. Lu, le meto pata porque me quedan cosas del viernes. Y hay mucha información pendiente aquí dando vueltas para esta salidera del día de hoy. Quedamos en Capilla del Monte a las 9:30 y hay una opción un poco más tarde y en La Cumbre. Se trata de la noche de música con amigos. Es la tercera edición. Artistas invitados están Shankai, los Quilapuchay y los Chalecos Dúo, que andan de gira loca, ¿no? Sí, están como están de tour. Sí, sí, sí. Y los Shankai también son de la zona, no sé bien, de Jardín o de por ahí. Pero bueno, requete linda noche propuesta, así como para hacerle la previa el 25 de mayo. Obviamente todo acompañado con comidas típicas. El lugar es Resto Bar La Recova, 25 de mayo, 151, La Cumbre. Noche de música con amigos. Que, sí, con ese título, viejo, está bárbaro. 22 horas en La Cumbre hoy. Y si ya estás picante con el folclore, cerrás la noche en Tanti, 23 horas, Peña Solo para Bailarla. Esto le gustó. Me gustó. Me gusta solo el título. Solo para Bailarla, me encantó. Muy bueno. Con Facundo Ferrando. Bono de espectáculo, 150 pesos. Por pareja de baile, 200. El lugar donde estuvimos mencionando hoy mismo, ¿no? Sí, en Otilia Tanti. Otilia Tanti. Esto es Belgrano 506 en Tanti. Y escuchá, porque tenemos un tema de Facundo. De Facundo Ferrando, para compartir con ustedes y darle un poco el cierre a este viernes con la actividad, tal vez la más tardía, sí, es confirmado, la más sí, tarde. Sí, porque empieza a las 11 de la noche. Exactamente, a las 11 de la noche, la última opción de... Le tiro un dato medio cholulo, ¿quiere? Por favor. ¿Sabe que Facundo Ferrando ganó un concurso al estilo Operación Triunfo, pero cordobés, que era en el estudio de Telemanías? No me acuerdo cómo se llamaba. Supónganse que se llamaba El Certamen. Bien, bien. O una cosa así. Y él fue uno de los ganadores. De ahí salió Facundo, pero se fue transformando y ahora está cantando folclore. Qué espectáculo. Vamos a conocerlo a Facundo Ferrando con el tema La Quiscaloro. Para juntar quiscaloros una vieja me invitó. Tenía dos chinitas lindas y la cosa me gustó. Agarramos a la siesta con rumbo que ya nos dio las tres. Iban adelante y más atrásito yo. Y vieja llena de malicia. Cuando una se le quedó, empezó a gritar de apuro la madre que la tiró. Quisca loro, quisca loro, ese tiempo ya pasó. Olvidé pronto a la vieja, pero a la chinita no. Baila de fierro para rompe preparó. Las chinitas las pelaban, el fuego soplaba yo. La vieja salió por leña, otra por agua se fue. La otra se metió en el rancho, vaya a saber para qué. La vieja muy advertida a las dos las castigó. Y después una por una me las consolaba yo. Quisca loro, quisca loro, ese tiempo ya pasó. Olvidé pronto a la vieja, pero a la chinita no. La Quisca Loro, escuchamos a Facundo Farrando, que va a estar cantando, presentándose en Otilia Tanti esta noche desde las 23 horas. Hay 200, 150 era o 200 el bono espectáculo. La pareja. Ah, la pareja. 150, entonces si uno sí, va solo, pobre los óleos. Los castigan, los solitarios, pobrecito. Y 200 pesos si vas en pareja. Parece que va a estar para bailarla. Hay que deconstruir este concepto, ¿no? De la del ticket. Realmente. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Seguimos en La Salidera. Recuerden que nos pueden enviar mensajes de WhatsApp de texto al 600-150, 3548-600-150. Estamos para recibir sus saludos, sus pedidos, sus recordatorios. Estamos en Facebook también como Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. Y si quieren buscar algo más de lo que es la actividad cultural, Agenda Cultural de Punilla también en Facebook. Nos vamos al sábado, llegamos al sábado y como dijimos va a ser un sábado un poco tendencioso. Claro, está muy vamos bien. Vamos a estar muy concentrados en nuestra Feria Abierta Panamericana. Spoiler del sábado, en La Salidera será tendencioso y ocultará información o la pasará muy rápido. No. Vamos a hacer las cosas bien. Muy bien. A las 11 de la mañana en Villa Jardino arranca Jornada de Cocina Criolla. Ah, y dice, un bueno. Evento con el fuego como gran protagonista. Viene a Córdoba el cocinero Franco Rodrigo García, que es ex asador del restaurante Francis Malman. Ah, ¿usted lo conoce? El restaurante no, al personaje sí, es un reconocido cocinero que viaja y hace programas programa de televisión, es un crítico de cocina, de cómo el que no querés que diga que lo tuyo salió feo. Ahí va, porque te mata. Perfecto. Bueno, dice que nos va a enseñar a preparar embutidos parrilleros, curanto, cocciones a la chapa, al infiernillo, a la estaca, al hilo, al caldero, al horno de barro y mucho más. Esto, bueno, tiene obviamente un costo, hay que consultarlo con la gente del establecimiento rural El Tala, en el Camino de los Artesanos, ahí la familia Loza, son ellos quienes están organizando. Va a ser cocina con fuegos y embutidos parrilleros. Qué bueno aprender a hacer todas estas cosas. Igual sube la alerta de pasa de naranja a rojo. Pero qué bueno aprender a hacer esas cosas, la chapa, sí. No sé si dijo la cruz. Dije la estaca, que bueno, creo que debe ser lo mismo. Un símil. El hilo, el caldero, el disco. Ah, on fire. Eso. On fire literal. Bueno. Bueno, 11 de la mañana, entonces allá por el Camino de los Artesanos. Exactamente. ¿Qué más? Después tenemos a las 12 el encuentro Matria Grande. Esto va a ser en Cosquín. Uh-huh. Va a haber taller de folclore, taller de composiciones bailadas, va a haber feria, va a haber buffet. Pero bueno, nosotros no vamos a poder ir. Esto va a ser en el Triángulo Espacio Social y Cultural. Pinta bien, pinta bien. Pinta lindo, pero lamentablemente. No, a las 11 arranca eso. No, a las 12. Ah, no vamos. Así que no vamos a poder ir, lamentablemente. Estoy en Cosquín, pero bueno. El que está cerca de Cosquín, le queda lejos la pana. Claro, puede ir ahí. No diremos más. Y ahora, por supuesto, sí, la estrella de este sábado, Feria Abierta Panamericana, acá en la sede de la cooperativa Yamcay. Así que escuchamos el spot. Está llegando. Es una nueva edición de la Feria Abierta Panamericana. Sábado 25 de mayo, desde las 12 del mediodía hasta las 18. Feria Abierta Panamericana. Con compra, venta, trueque y lo que quieras venir a hacer. Comunicate con nuestros organizadores 3548 40 74 58. Feria Abierta Panamericana. Y desde ya, como siempre, en la cooperativa Yamcay te esperamos con un rico locro panamericano. Además, radio abierta, música en vivo, talleres, clases abiertas, de todo pasa en la Feria Panamericana. Y vos no te la podés perder. Te esperamos en la cooperativa Yamcay. Calle Argentina, 1050, Barrio Panamericano de Huerta Grande. Feria Abierta Panamericana. Feria Abierta Panamericana y gran locro, gran, para los que ya probaron, recomendadísimo el locro de la feria y de la radio panamericana. Claro, porque tenemos, bueno, ahora se asocian con las ferias, pero este, el locro es histórico de la cooperativa. Totalmente. Nos antecede. Bueno, empezamos a repasar en detalle lo que hay, ¿le parece, Lu? Sí, exactamente. A las 12 apenas arranca la feria, va a haber clase abierta y roda de capoeira a cargo de Curly. Ya arranca como para ir calentando el cuerpo. Sí. Muy bien. Acá también trae Lea Ross unos mates para calentar el cuerpo. Le agradecemos para muchísimo, Lea Ross. Gracias, Lea Ross. Muchas gracias. Siempre está presente. A las 13 horas, intervención Juan Nicastro. Misceláneas, poesías, Mesa Afro Córdoba. Hay que decir que hay como una línea en esta feria de este mes que está cruzada por los tambores, por lo afro. Sí, exactamente. Y también como que ampliamos ahí, me parece, sin querer queriendo, el tema del 25 de mayo, la criollada, sí, la gente que ya estaba por estos lados. Exactamente. Por el continente entero, ¿no? Sí, que hay como toda una crítica generalizada, ¿no? Esto de pintarse con corcho, que los negros sí estaban, no estaban. Hay algo que, bueno, siempre deconstruyendo algunas cosas que están como sabidas, sin querer, en esta oportunidad también, estamos como aportando a esa discusión. Quizás puede salir en la feria, en la radio abierta, porque también va a haber radio abierta. Habrá un ratito de radio abierta. No estamos mucho rato con la radio hinchando, porque es un día de estar viendo los espectáculos, dando vuelta por la feria, charlando. Hay musiquita muy linda que pone la gente del sonido también. Totalmente. Y después arranca el escenario y no para más, así que no hay tanto para. Pero sí arrancamos, abrimos el micrófono. Hay como para romper el hielo. Sí, sobre todo porque también la feria se transmite por la radio. Exacto. Eso hay que decirlo también. Para el que está bien lejos. No pueden escuchar la transmisión los que están cerca. Tienen que venir. Tenemos un software especial que hace que en tu casa salga con ruido y no puedas escucharla. Si estás a un radio que podría estar acá. Más o menos. Pero bueno, entonces seguimos. Si podés llegar en el A o caminando, en tu radio, en tu casa, no se escucha la Feria Panamericana. Claro. Tenés que venir. Tenés que venir. ¿Cómo sigue la feria? Contame. 13:30 horas arranca el torneo de ajedrez a cargo del programa deportivo de Radio Panamericana La Cancha que los parió. Sí, hay que decir también que lo de capoeira con el arranque de la feria lo auspicia Acuarela. Cada uno acá se anota con algo. ¿La salidera con qué se anota? La salidera con la promoción de hoy. Con todo el evento. La salidera es todo el evento entero, ¿no? Porque aporta un evento al Valle de Punilla. Muy bien. Bueno, entonces, desde el programa La Cancha que los parió, se abre un torneo de ajedrez. Torneo de ajedrez. Perfecto. ¿Esto está más ligado para los peques o es todas las edades? ¿Sabe usted? No, por eso le pregunto. Yo creo que para los peques, pero bueno, yo me parece que me voy a anotar también. Bueno, hace mucho que no juego, pero era bastante ñoña de chica, me gustaba. Comentábamos que funcionó muy lindo, justamente también con la gente de La Cancha que los parió, en la feria de la estación de Casa Grande, y se viene para acá para tantear a ver si hay talentos acá escondidos en el barrio Panamericano, algún Bobby Fischer nuevo que aparezca y rompa todo, le gane a la computadora. O aparece uno que esos que juegan con 16 a la vez. Claro. Imagínese. Muy bien, sigamos con la... Hay más de la feria. Seguimos. ¿Puedo levantar la cortina de lo que le pedí antes? Un tema de la gente de Dura Tierra, que se llama Festejo Sin Patrón. Claro. Que nos lo pide también Ornella Gallina, que está escuchando la radio, que escuchó su testimonio a través de la onda FM. Y que mañana a las 14 horas va a estar dando junto a Giselle Lewin un taller de danza afroperuana. A ver... ¿Estilo así? A este ritmo nos van a tener bailando... Sí, esto es un festejito. Messi y Dybala de la danza afroperuana. Exactamente. Muy bien. Caminar y cantar. Sanfrero soy, señor. Y es de Cania mi dolor. Ángel mi querer. En el monte cantaré. Puente de mi miador. Dar espero de obra. Sangre de oficio que se queman en la mesa. Se queman. Ah, sí, se prende fuego la Copa Yamcay mañana con la Feria Panamericana, con este tipo de talleres que me parece que... va a quedar desierta la feria y todo, y todo el mundo va a estar todo haciendo el mundo taller, bailando. Bailando con Giselle y con Ornella, un gustazo y un lujo que nos damos de totalmente. La feria, ¿eh? Las chicas del grupo de danzas Gualicho llegan con toda esa experiencia adquirida durante todos estos años de danza y además sumado a la capacitación del domingo pasado, así que a pleno con las danzas afroperuanas. Y cómo nos gusta este tema de Dura Tierra, que se llama Festejo Sin Patrón. Suena un montón en la radio, justamente en los momentos en los que nos encontramos a trabajar y sin ninguna figura así, la patronal, que me salé a los piedrazos. La masaya en el taller, costureras de Liniers, ya se sienten sus pies tumbando la pared. Va la saya en el taller, costureras de Liniers, tumbando la pared. Poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sanfrero soy, señor. Y es de Cania mi dolor. Ángelo mi querer. El monte cantaré. Mi amor. Tareferos de oberá. Sangre de oficio que se queman en la mesa. festejos sin patrón, dura tierra, para ir calentando motores para mañana. Orne Gallena nos dice que la hacemos sonreír y nos manda un abrazo, así que le mandamos un abrazo también para ella, enorme. Lu, le recuerdo que estamos revisando el día sábado acá en La Salidera y también estamos justo a mitad de lo que es toda la Feria Panamericana. Ya hemos dado muestras de por lo menos del ritmo que se le pondrá. Sí, habrá capoeira, sí. Y también estaremos a este nivel de lo que escuchamos de Dura Tierra, bailando y entre todos acá generando una energía bastante fuerte. Pero sigue, sí, la feria. Sí, berimbao, tambores y todo. A las 14 también hay un taller de huerta para niñas a cargo de Sebastián Domínguez, que está organizado en conjunto con la Escuela Tierra Viva, que son nuestros vecinos acá inmediatos a la cooperativa. Y asociados totalmente al proyecto Feria, ¿no? Porque se abren los alambres. Acá al desalambrar funciona perfecto. Tiramos las fronteras. Sí, y ya se estiró hacia la Feria Panamericana, hacia la Escuela Tierra Viva, nuestros vecinazos. Y promete ya de entrada, ya en grilla, que nos vamos a ir hacia la escuela. Eso va en paralelo. Los niños allá con la huerta. Exactamente, y nosotros bailando. Perfecto. Danzas afroperuanas. Buenísimo. ¿Qué más en la Feria Panamericana? A las 15:30 hay un artista invitado que, ajá, se llama Víctor Turquet. A ver. Artista de la zona, ¿escuchamos? Víctor ya estuvo en la primera edición de la feria y vuelve ahora. Lo escuchamos. La raíz del hombre en su estirpe arraiga las palabras sabias y la sangre noble con las que a la larga sacude la historia. Engendra la especie de los buenos tipos, hijos del alma, soñadores natos, hijos de utopías que esquivan la gloria. Imagen eterna de sonrisa simple y bolsillos flacos, peleando al destino para ver el sol. En los malos tiempos son los buenos tipos, dueños de las voces donde la justicia decide hacer nido. Y los ideales, presos del olvido, encarnan en ellos para continuar el ser, para continuar el ser, para continuar el ser. Escuchamos voz y música de Víctor Turquet, que es el artista invitado que estará mañana en la Feria Abierta Panamericana a las 15:30 horas. Entonces la historia tiende a componerse, las alternativas surgen de la niebla y la gente cree que puede entenderse. Mientras los opacos, los pobres corruptos, atroces, voraces, se desequilibran, quebrando en un grito. Cuando frente a ellos, silencioso y firme, como orco quebracho le surge un buen tipo. En los malos tiempos son los buenos tipos, dueños de las voces donde la justicia decide hacer nido. Y los ideales, presos del olvido, encarnan en ellos para continuar ese, para continuar ese, para continuar ese. En los malos tiempos son los buenos tipos, dueños de las voces donde la justicia decide hacer nido. Y los ideales, presos del olvido, encarnan en ellos para continuar ese, para continuar ese, para continuar ese. Yeah, yeah. Entonces escuchamos a Víctor Turquet, que tiene estos temas para disfrutar y reflexionar, y también tiene temas para bailar. Obvio, obviamente. También bailaremos un montón en la Feria Panamericana con Víctor, que de hecho ya movió a muchas personas en la primera edición, así que lo traemos de vuelta. Se suma además porque está siempre ahí al pie del cañón, le agradecemos un montón, ha colaborado en la primera edición de la feria de una manera... pero se entregó por completo y vuelve a la feria ahora, que también tenemos más posibilidades de recibirlo bien. Es un gustazo poder contar con Víctor. ¿A qué hora entonces? A las 15:30 estará Víctor Turquet en el escenario de la Feria Abierta Panamericana. Y no es lo último, porque ahí se engancha con los sorteos, que son buenísimos. Falta la manzanita, además. Y manzanita, eso. Los niños después de la huerta y del taller de ajedrez, con manzanita también hay espectáculo. Los tenemos en cuenta mucho porque hay muchos niños en nuestra Feria Panamericana, sí, en nuestras familias panamericanas. Así que manzanita, espectáculo para niñas, la payasa Manzanita, con su espectáculo nuevo de circo criollo al compás del bombo. Muy bueno. Ahí engancha el sorteo y después hay una convocatoria a tamborileros en general. Exactamente, es medio una zapada de tambores. Sí, exactamente. Ahí va. Dice, gran cierre con tambores a las 17 horas, además del sorteo. ¿Tenés tambor? ¿Tenés libre el sábado 25 de mayo? Venite, porque te pasás por la feria, te comés locro, escuchás, ves, hacés. Y si querés te sumás a un gran cierre de multiplicidad de tambores de cada uno. Alguno vendrá con el bombo legüero, me imagino. Otro le va a pegar al cuero de otra manera. Un yembe también, habrá, también, seguramente, también, me imagino. Sí, algún tacho de pintura, ahí va, no. Claro que sí. Y será el cierre de la jornada a la que te estamos invitando un montón. Y hasta aquí llegamos con la invitación a la Feria Panamericana. Desde las 11, 12 del mediodía, pasate por acá. Habrá locro, habrá solcito, esperemos. Y mucho para hacer, sí, mucho para hacer y para bailar y escuchar. Recuerden que en la Feria Abierta Panamericana se puede comprar, vender, trocar. Y que para anotarse hay que ya escribir o llamar al 3548-4074-58. Viale Macé, también a las 12, hay un locro popular del 25 de mayo. Ajá. A beneficio de la biblioteca Hugo Señal, y festejamos, dice, el cumpleaños de Saracho en Suncho Huayco. Muy bien. Así que esa es otra opción que tienen si están más lejos de La Pana, por el lado más del sur, más cerca de Viale Macé, pueden ir a ese otro evento. Obviamente no va a ser lo mismo que venir a la Feria Panamericana, pero está la opción. Ahí está. Sigamos repasando el sábado y ya pedimos disculpas porque estamos pisoteando. Siempre. Y lo pisotearemos mal. Acá no se duerme nadie, que arrancará un poco más tarde y cumplirá con todo igual, pero un poco más tarde. Nosotros seguimos con el sábado, que hay muchísima actividad. Seguimos, y si te queda pila después de la Feria Panamericana. Sí, claro. A las 15 horas, en el medio de la feria, está la luna roja de las niñas. Y dice, menstruar puede ser concebido de otra manera si las pequeñas mujercitas reciben su luna preparadas en amor y conocimiento. Ajá. Es un taller vivencial donde integran el ciclo femenino como un proceso completamente natural, deseable y empoderante. Adquieren saberes ignorados, ocultados, que generan autoconocimiento y confianza. Va a haber desmitificaciones, redescubrir de otra manera el recibir el don y el arte de ser mujeres cíclicas, dice. Bien. Esto va a ser en Barro Tal Vez, que es un espacio holístico comunitario que queda en Cosquín, en la calle Juan B. Justo 661 de Villa Pan de Azúcar. Hay que reservar con anticipación, así que pueden consultar en nuestra página radiopanamericana.wordpress.com todos los datos que necesiten para asistir a este taller vivencial. Este fin de semana y sobre todo el sábado hay mucho por hacer en el Valle de Punilla. Sí. El UNO se está ayudando a poder procesar todo lo que hay este sábado, que te lo encontrás en la página, como siempre te decimos, pero te lo seguimos contando. Las peñas son largueras y ocupan buena parte del sábado, pero durante el día y con distintos horarios hay mucho para hacer. Por ejemplo, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Emilio Carafa de la Cumbre, que queda en la calle Tassano 55, se va a presentar Sociedades Indígenas de las Sierras de Córdoba, su historia y cultura, y va a estar disertando el reconocido geólogo Héctor Biurrum. La entrada es libre y gratuita. Entonces, como dijimos, en la cumbre a las 18 horas. ¿No podrán empezar un poquito más tarde? Un pelito más tarde. Qué claro. Interesante esta. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, pero arranquen un ratito más tarde, alguien que diga. ¿Qué más el sábado? Estamos en tardecita del sábado, sí, y hay un montón. Tardecita noche del sábado a las 20 horas en Capilla del Monte, el bautismo tanguero. A las 20 horas hay clase y desde las 21:30 hay milonga. Ajá. La entrada para ambas cosas es de 100 pesos y va a haber música en vivo con Raúl Cardona y Laura Zoán. Esto es la misma propuesta que hubo ayer a las 2:30 de la tarde. Exactamente, esto es en vivo a Falucha. Era un mediodía. 2:30, 14:30. Era. Sí. En este caso hasta las 20 horas está generado por la milonga Yuyo Verde y es en Viva Falucho, que es Falucho 153, y tienen un desafío. Dice, si sos milonguero, trae a alguien que nunca bailó y entra gratis. O sea, el que lo lleva entra, sí, gratis. Y también los que entran gratis son los adolescentes, porque están participando de Red para los Pibes. Dicen, ¿el tango será popular o no será? Así que, bueno, otros que organizan son Tango al Margen, así Tango al Margen con J. Sí. No con G como lo escribiríamos comúnmente. Así que la milonga Yuyo Verde, Viva Falucho y Tango al Margen organizan este bautismo tanguero en Capilla del Monte desde las 20 horas, clase y milonga. Otra forma de festejar el 25 de mayo, ¿no? Bailando tango. Exactamente. Si te pinta por ahí. Donde también hay milonga es en Carlos Paz. Ajá. Que tiene la misma distribución, digamos, solamente que es a las 21 horas. Sí. Viene desde Buenos Aires el DJ Tito Lorenzo. Dice que va a haber gran buffet, sí, y previo a la milonga va a haber una clase. La entrada incluye la clase, lo que no dice acá es cuánto vale la entrada. Esto va a ser en el Centro Vecinal, Cultural y Biblioteca Popular Santa Rita, que queda en la calle Medrano 441, pero dicen que hay que buscarlo al 200. Hay como un código especial en la calle Medrano de Carlos Paz, que si vas a buscarlo a 400 te perdés. Muy bien, muy interesante. Dos propuestas tangueras que tal vez así medio de eso que siempre decimos, ¿no? Que aparecen como a último momento, que se generan ahí sobre el calor de la semana. Sí. Así que estarse atento siempre de pasar por la agenda a chusmear, porque, por ejemplo, ayer desconocíamos de algunas de estas. Sí, sí, absolutamente. Vamos a seguir en Cosquín, sí. Va y cine. Vio que, la mayoría de los ciclos de cine están siendo como quincenales, ¿no? Sí. Por ejemplo, el de la Babel, que ya mencionamos, sí, para el viernes. Y este que se llama De Boca en Boca Cine Club, claro, que tiene Facebook, lo pueden buscar así. Es otro clásico del Valle de Punilla, el De Boca en Boca Cine Club. Que también, este es quincenal, siempre lo fue, o por lo menos desde el año pasado lo es. Exactamente, o sea que es el 25 de mayo y la próxima función sería el 8 de junio. Bien. ¿Sí? Esto va a ser a las 20:30 y van a pasar en esta oportunidad Un Asunto de Familia, que casualmente también, sí, es de Hirokazu Koreeda. Está la como semana, loco. La semana. El japonés está como loco en Punilla. Permítame que le suba la corte. Muy bien, bueno, pero también está marcando algún nombrecito que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque se están empezando a copar los ciclos de cine con este personaje. Exactamente, lo decimos una vez más a ver si la sale. Película es ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes del año pasado, fue nominada a la mejor película extranjera en los Oscars, representando a Japón justamente, y en este caso es, la entrada es gratis y la salida es a la gorra, esto es en Catamarca 585 de la ciudad de Cosqui. Muy bien, opción de cine también para el sábado, para que no hay cine. Seguimos en este sábado larguísimo. Sí, muchos cines se están moviendo, pero también se están moviendo las danzas. En este caso van a venir con composiciones bailadas desde cadencias afro. Ajá. Para eso tenemos una invitación que nos hace quien lo va a estar compartiendo, que es Rocío Florencia Cañizares. Y la escuchamos para saber de qué se tratan. Hola, mi nombre es Rocío Florencia. Este sábado a las 20:30 horas en Pulsiones va a estar sucediendo el taller de composiciones bailadas desde cadencias afro. un taller de danza afro que invita a indagar sobre distintas cadencias y distintas herramientas que tienen estas danzas de raíz. No hace falta tener una experiencia previa en danza ni haber bailado antes afro, sino que es una propuesta que está abierta para todas las personas que quieran indagar sobre estas cuestiones cultura africana. Así que bueno, los y las espero este sábado a las 20:30 en Pulsiones. Escuchábamos a Rocío Florencia, que nos invita al Pulsiones, que es un espacio de danza en Valle Hermoso, en la Avenida General Paz 67, de la Iglesia de Valle, siguiendo como para el sur, una sí. cuadra y media más, sobre la mano del frente. Este taller es a la gorra y el monto sugerido es de 100 pesos. Como decía ella, es para indagar en esta cuestión de lo que viene de lo africano. Así que si te quedaste con ganas desde la Feria Panamericana... Escuchaste los tambores y no podés parar de bailar. 20:30 en Valle Hermoso, composiciones bailadas. Acá desde hay combinación también, ¿eh? Hay maridaje entre las actividades. Pero sigue este sábado que estamos repasando en la salidera, con muchísima actividad para este sábado. Hay que elegir o guardar energía para dos actividades. Exactamente. Siguen Tanti en el espacio Otilia, que la verdad que yo ya no sé cómo hacer para aguantarme las ganas de ir a conocerlo, porque hay tantas cosas. En este caso va a haber una obra de teatro, que es la obra Villa, una obra dirigida por Victoria Monti. Es una obra sobre mujeres que se hacen cargo de la historia, dice, sobre lo personal que es político y sobre las contradicciones humanas. La obra originalmente fue escrita por un chileno que se llama Guillermo Calderón. Victoria Monti es una directora cordobesa, seguramente se quedará a participar del encuentro del domingo, me imagino. Debe andar en sol. ¿No? Exactamente. Y la obra describe, dice, la decisión que deben tomar tres mujeres sobre qué tienen que hacer con un ex centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar. Toma pa' vos así la que temática. Exactamente. El valor de la entrada es 200 pesos sí. y hay que reservar. Hay un WhatsApp ahí de la gente de Otilia Tanti. Se lo digo, 351-319-8447. Exactamente, y si no va directamente a Belgrano 506 ahí en Otilia. Muy bien, 21:30 horas, ¿eh? La obra de teatro. Seguimos en el sábado y seguimos para el lado más del sur, pero nos venimos a Cosquín. Viene el Cosquín Latino LF Salsa Gira 20 años. Para eso tenemos una invitación especialmente realizada por los organizadores. Sábado 25 de mayo, primera edición del Cosquín Latino. Salón Cura Monguillot, frente a la Plaza de Folclore, con DJ de salsa y bachata, coreografías y la banda en vivo LF Salsa, la familia salsa, celebrando sus 20 años de trayectoria. Los esperamos. Ahí sí que voy a estar presente. Sí, obvio, ya tengo mi entrada anticipada. Las anticipadas valen 150 pesos y se pueden comprar al 3541-683866. La LF Salsa es la familia Salsa. Banda cordobesa de salsa que está cumpliendo 20 años y viene a las sierras dando comienzo a su gira por la Argentina. Vamos, todavía. Va a haber presentaciones de coreografías. Es la premier mundial de esta gira. Obviamente. Hay DJ de salsa y bachata. Sí. Y esto, como decía el spot, es en el Salón Cura Monguillot. Es Avenida San Martín 560, enfrente de la Plaza del Folclore. Ah, perfecto. Exactamente. Y para empezar a mover, que siempre está buenísimo tener una banda en vivo para bailar, vamos a escuchar la versión de Agua Nile de LF Salsa. Agua Nile. Santo Dios. Escuchamos una versión recortada de Aguanilé en la versión de LF Salsa, que se presenta este sábado a las 22 horas en el Salón Cura Monguillot, Avenida San Martín 560 de la ciudad de Cosquín. Y quedan cosas para el sábado todavía. Quedan cosas para el sábado. También en Cosquín. Ajá, hay Cosquín, la Peña de Cosquín, tercera edición 2019. Este sábado 25 de mayo es para celebrar un nuevo encuentro en el Centro de Congresos y Convenciones. Esto claro. Es ahí en la calle Tucumán 1031, detrás de la plaza, no la principal del folclore, sino una otra placita que tiene, claro, Cosquín, un poco más al sur, por decirlo de alguna manera. Recordemos que es como este marco de la Peña de Cosquín, como le ha puesto Turismo. Es como de Cosquín folclore todo el año. Todo el año, exactamente. Son estas propuestas que van trayendo artistas de toda la provincia, a veces de carácter nacional. Exactamente. Depende del momento del año, se va dando la Peña de Cosquín y, bueno, suena bien, es una linda peña, sí, para asistir, sí, sí, ¿no? Es de las pulentas. Absolutamente. En esta oportunidad van a estar los Nombradores del Alba. Sí. Vidaleros Barrón Tevez, Sofía Asís, Dan Salma, Franco Orozco y Campedrinos. Dice que va a haber muy buena gastronomía criolla y pista de baile lista para disfrutar. Es que está muy bien ese lugar. Sábado a la noche, son las 10 de la noche. O te fuiste a Cosquín, a esta peña, a hacer un peñazo del 25 de mayo. O a bailar, tenés latino, otra opción. O a latino también, claro. O te volvés para La Falda. A La Falda, bueno. Te volvés para La Falda y vas a la Club Party. Ajá. Tenemos una invitación que ha hecho la gente del Club La Falda para esta Club Party. A ver, ¿de qué se trata? La Falda presenta una fiesta increíble. Club Party. Club Party. De la mano de Rolly DJ. Retro New Music. Sábado 25 de mayo desde las 23 horas en la sede social. Club La Falda. 100 años con vos. Todo lo recaudado será destinado a la colocación del piso flotante. Club Party. Sábado 25 de mayo, 23 horas, en Club Atlético La Falda. Pasaje 9 de julio 237, La Falda, Córdoba. Entonces, en el Club La Falda, pasaje 9 de julio 237, hay retro y new music style en la Club Party. Una fiesta increíble, dice el aviso de la mano de Rolly DJ. Las anticipadas valen 100 pesos y con tu entrada participas de sorteos, sorpresas y colaboras con la colocación del piso flotante. Club La Falda, ¿vio qué? Está buenísimo. Exactamente. Club La Falda tiene su cancha, su es montón. Es ponerse en la pera colaborando y siendo solidario, ¿no? Es como, está buenísimo. Absolutamente. Ir a festejar el centenario del Club La Falda y ayudando. Muy bueno. Bueno, así, sábado a la noche, te paso a buscar. Nos vamos. Chau. ¿Qué te parece? Me estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguir siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Bailar guadu guadu. Guadu Guadu Virus para el sábado de la noche, que nos pasan a buscar para ir a la Club Party en el Club La Falda, en la calle Pasaje 9 de Julio 237. Ya casi llegamos al final del sábado, nos falta una sola cosita. ¿Hay más del sábado? Sí, hay una más. Cuéntame. Cierto, me dijo que había una fuera de programa. Este fuera de programa porque me olvidé de subirla, que es el 2 por Tango. Sí. Esto va a ser en Mi Mundo en Colores, que es en Capilla del Monte, en la calle Vélez Arfiel y JJ Paso. Ahí se van a estar presentando el Gringo Polidori, amigo de la casa, sí, y Vane Catopodis, así que cantando unos tanguitos para la Revolución de Mayo. ¿Está lista para contarle a la gente el domingo, Lugo Netti? Ay, sí, ya no puedo más. Bueno, prestar atención, porque acá, como dice el separador, este domingo le toca a alguna gente, el sábado otra. Mañana podés ser vos y siempre lo tenés que tener en cuenta con la salidera. Ponete en contacto con nosotros a través del Facebook de Agenda Cultural Punilla o de la página de la radio, porque acá está el programa a disposición para la difusión de cualquier agenda, de cualquier evento que se sume a la agenda cultural de nuestro valle. La salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Es casi intimidante, pero esta vez le tocó a las directoras provincianas. El domingo, desde las 9 de la mañana y hasta las 18, encuentro de directoras provincianas. En este caso, nos juntamos las directoras de toda la región cordobesa como previa al encuentro que estará siendo en agosto en Tucumán. Tienen un Facebook que se llama Una Escena Propia, pero también conseguimos una invitación que nos hace Claudia Gómez para este evento. Hola, mi nombre es Claudia Gómez. Quería invitarles este domingo 26 de mayo al encuentro de directoras provincianas Una Escena Propia. Se realizará en Tanti, en nuestro Valle de Punilla, en Otilia, el domingo 26, desde las 9 a las 18 horas. Nos reunimos para discutir, para disertar, conversar sobre esta preocupación que visualizamos en encuentros anteriores de Una Escena Propia, que tiene que ver con esto de que las voces masculinas son las que priman en nuestras formaciones como directoras, en los textos teóricos, en los referentes escénicos. Los maestros en su gran mayoría son varones. En el campo de la formación académica está construido hegemónicamente y por la subjetividad masculina. Entonces, para repensarnos por fuera de este centro hegemónico, nos convocamos y nos reunimos este domingo 26 para solicitar ficha de inscripción. Es al mail Tejiendo Escena en punilla@gmail.com. A ese mail podemos solicitar la ficha de inscripción. No es excluyente estar inscripte, sí nos facilitaría muchísimo la tarea, porque queremos realizar un mapeo de la zona para luego adjuntar al provincial y luego llevar al nacional. En este lugar nos repensaremos, nos acompañaremos en este camino de la deconstrucción. Así que les esperamos en Otilia el domingo 26, desde las 9 a las 18. Muchas gracias por el espacio y ojalá les resuene esta invitación. Que resuene la invitación en todas las directoras de artes escénicas de Punilla y de Córdoba. No solo es un evento importante para el Valle de Punilla, me parece, ¿eh? Como que este tiene una trascendencia ya más provincial, por lo que también nos contabas hace un ratito en la columna de mujeres, que las invitamos al que está escuchando este programa, que hace un rato en Panorama estuvimos hablando de justamente de este encuentro, que me parece que, como decía, trasciende lo territorial, está bien enmarcado en el cruce entre el arte y los temas de época entre mujeres, y que, como también advertíamos, es un encuentro cerrado, al cual uno puede asistir inscribiéndose o lo que sea, y que también nos trae de la mano la actividad que decíamos hace un rato también en Otilia, ¿no? Sí, exactamente. Una de las directoras pone en escena algo para que vean también todos y podamos compartir en el valle, ya que están por acá. Totalmente, totalmente. Género y territorio en el encuentro de directoras provincianas de 9 a 18 en Otilia Tanti, Belgrano 506, este domingo 26 de mayo. Nos vamos para Capilla del Monte. A la siesta va a haber taller de danzas andinas con Ana Osela y Julio Jara. Como digo siempre, Julio es nativo del norte, siempre está bueno aprovechar esa experiencia de las danzas andinas. Vamos a bailar saya y algunas otras que nunca me acuerdo el nombre, pero que hay que tener energía, ¿eh? Claro, porque son esas con saltito, ¿no? ¿Todo sí, el tiempo? Sí, sí, hay que meterle. Yo, usted vio que en los últimos bailes le estoy haciendo ahí a la copiada de veo a los demás y me meto. Pero me alejo para reírme. Cuando el otro día empezaron con los saltitos, ¿qué fue lo que bailaron? Que estaba Orne. Saya. Y Ana, me parece. Y se pegaron unos saltos de 5 minutos saltando. Imposible. Encima sobre el cierre de la peña ya era imposible poder seguir el ritmo de algunos ritmos. Así que es verdad, hay que tener estado físico para algunos de los ritmos. Exactamente. Esto va a ser en el centro vecinal El Faldeo, en Capilla del Monte. Y la contribución es a la gorra. Muy bien. El domingo yo le completo. ¿Qué le parece? Ahí tenemos una actividad más programada y que podés consultar en la agenda de la radio, radiopanamericana.wordpress.com. A las 17 horas tenemos una fiesta del fitness. Exactamente. Ejercicio aeróbico, pero este también es para saltar un buen rato con baile, con el tipo que te va marcando, la profe o el profe. Dale, dale, vamos. Sí, terminás reventado, pero me parece que también se arma una cosa energética entre los que están ahí, ¿no? Entre los que van coordinando y los que van saltando. Que bueno, acá queda todo resumido en la invitación que te hacen, que te queda clarísimo. Te invitamos a la Party Fitness para recaudar fondos para la cena de egresados de sexto de sociales. Te vas a encontrar con coreos para todas las edades en muchas disciplinas: salsa, bachata, dance, zumba, zumba strong, crossfit, combat, gimnasia artística y además muchos sorteos con premios alucinantes. El valor de la entrada, que si la sacás anticipada, está a 50 pesos y 100 pesos en la puerta. Anticipadas a cargo de los alumnos y los profes. Hay un teléfono, por ejemplo, 3548-596071. Todo esto sucederá en La Falda. Es la fitness party a las 17 horas del domingo. Si te quedó energía de todo el fin de semana o querés sacarte el último resto para quedar knockout, te vas para el Auditorio Municipal Carlos Gardel, Avenida España, esquina Carlos Gardel. La fitness party está acá y además tenemos alguito para compartir, sí, ¿no? Sí, los alumnos de sexto sociales del ENSAC, del Nacional de La Falda, que es a beneficio para su cena, grabaron este audiocito. A verte. Queremos comentarte de que el domingo 26 de mayo, a partir de las 16:30, en el Auditorio Municipal de La Falda, hay un evento llamado Fitness Party. Este evento será realizado por un grupo de alumnos y de padres, conjuntamente con el área de deportes de la municipalidad, donde habrá buffet, donde habrán sorteos, mucha buena onda, energía. Tenemos profesores de distintas categorías, de los cuales ellos harán sus demostraciones y nosotros podremos disfrutar de sus clases, tanto de zumba, bachata, salsa, crossfit. Así que están todos invitados, queríamos comentártelo para que pudieran acercarse, tener un domingo distinto y los estamos esperando. Invitación a la Fitness Party que será el domingo 26 de mayo en el Auditorio Municipal de la Ciudad de La Falda. Entonces va a haber variedad, salsa, bachata, dance, zumba, zumba strong, zumba fuerte. Como eso, ¿qué, cómo es? Mete con más intensidad, esa. Claro. Te deja las gambas reventadas. No, olvídate. Crossfit, combat, gimnasia artística. Va a haber sobre todo demostraciones, ¿no? Por ahí uno se puede copar, pero va a haber coreos, así como para ir a disfrutar del domingo. Sí, obvio, la zumba. Bien, perfecto. Ojo, que capaz que me prendo el domingo ahí. Le aviso a mis fans. Si le queda. Hay alguna presentación ahí con un poco de fitness strong. ¿Le quedó algo en el tintero o tal sí, como una... dice la agenda, el domingo aquí termina una todo? Una última actividad que acaba de llegar, que es en Cosquín. Domingo 26 de mayo, 16 a 18 en la Plaza San Martín de Cosquín. Actividades para toda la familia. Compost, huerta, ecoladrillo, taller de reciclado, lo organiza Soca Gakai. Y la facilitadora será Ana Traversaro. Ah, muy interesante. Sí, sí. Producción y consumo responsable, acción por el clima. Bueno, tienen varios objetivos ahí el grupo Soca y están compartiendo algunas actividades en pos de esos objetivos. Repetime todo. Dice, compost, huerta, ecoladrillo, taller de reciclado el 26 de mayo de 16 a 18 en la Plaza San Martín de Cosquín. Muy buena esa actividad, me gustó, ¿eh? Me gustó aparte en el centrito de Cosquín. Está bueno para el domingo a la tarde, 4 a 6. Exactamente. Perfecto. Bueno, concluimos agenda del domingo. ¿Qué le parece? Concluimos agenda del domingo. Bueno, póngale música a esto para cerrar. Y como venimos de la fitness party, donde va a haber mucho para bailar y qué sé yo, vamos a cerrar con cumbia del último disco que está estrenando Lila Downs, que se llama Al Chile. Vamos a escuchar su versión de Cariñito. corriéndose para el fondo, ¿qué lugar? En el bondi de la cultura entramos todos, la salidera. No te la querés perder. Nos agradecen los chicos del ENSAC, de la Escuela Nacional de la Falda, por la publi del domingo. Vamos, y todavía. Dice que obviamente les esperan a todos en el auditorio. Yo me parece que aparezco con la calza, ¿eh? Listo para el Strong. Hemos concluido el repaso del viernes, del sábado y de este domingo en el Valle de Punilla, pero siempre alguna perla nos guardamos de la semana. Ajá, sí, sí, así es. Durante todo mayo, el grupo de danzas Gualicho, al que pertenezco, estuvo haciendo eventos especiales, clases especiales durante los jueves, ciclo Exacto. de talleres especiales en mayo. Y este es el último jueves de mayo y toca samba. Ajá. Así que a las 19 horas en La Nogalera, el próximo jueves, habrá un taller de samba. Y a las 21 también va a haber otro que se me perdió por acá, pero uh-huh. tiene que ver con las danzas folclóricas argentinas. Bien. Los dos van a estar a cargo de Giselle Lewin y hay que inscribirse previamente porque puede haber muchas personas y que no entremos porque vio que el corazón es grande pero la Nogalera es chiquita, sí. o que no se complete el cupo y se suspenda, por okay. ejemplo, el taller. Entonces, para no ir al vicio hasta ahí, Avenida San Martín 357 en Villa Llamadito. Jardino, hay que mandar, puede mandar un WhatsApp. Puede mandar un WhatsAppito también. Exactamente, y se ahorran tener que ir al vicio ilusionado con bailar samba y por ahí no hay nadie, entonces mejor. Hay que reservar. En este caso lo tiene que hacer al 3548-563043. Una vez más, por favor. 3548-563043. Buenísimo. A la gorra del taller y con un aporte sugerido de $150. Ahora, no ha quedado nada en el morral. Le hemos contado todo lo del fin de semana. Mucho. Hemos contado mucho. Muchas cosas para hacer este fin de semana en el Valle de Punilla. Y bueno, este programa se está grabando. Queda ahora disponible para que lo chusmee de vuelta. Y como siempre, la invitación a que te vayas al Facebook, a Agenda Cultural Punilla, donde están todas las actividades, incluso compartidas desde los lugares de origen. Entonces, te podés ir a buscar más información. Exactamente. Y en la página de la radio, más ordenadito por días, por si estás más desesperado y buscando más rápido algo que te escuchaste en la radio, que te comentaron, podés ir directo al sábado, al domingo, al lunes, y encontrás toda la data todo el tiempo. Así que este es como el espejo radiofónico de eso que está ahí permanentemente para que lo puedas consultar cuando quieras. Exactamente. Te pone mucho huevo acá la Lubonetti a que esté todo ahí. Los demás estamos acompañando, pero la Lu le está poniendo mucha garra al sitio de la agenda, que es un nuevo aporte que hacemos acá desde la radio, la COPE. Para que eso esté a la mano y disponible, porque entendemos que hay mucho para hacer. Sí, sí, sí. Si no está ordenado por ahí, es un lío buscarlo. Así que radiopanamericana.wordpress.com. Y también tenemos un radar, una mira específica con algunos eventos que obviamente te los destacamos un poco más o que te los vamos adelantando. Y se viene algo bomba en el Valle. Dígalo, póngale usted si quiere el calificativo a esto. A mí me parece que va a ser íntimo y precioso. Estamos hablando de un evento que es unas cuantas semanas adelante, pero que se anunció durante el transcurso de la semana que pasó y te lo tenemos que contar porque hay que poner una cosa especial ahí, separarlo en la agenda, ir juntando un sope también. Exactamente. Porque, dígalo usted. Van a venir Lisandro Aristimuño y Rally Barrio Nuevo a la Estancia Alto San Pedro en Villa Jardino a presentar su nuevo disco Hermano Hormiga y el show que se las trae con un montón de versiones y de cancioncitas preciosas que hacen ellos dos. Esto va a ser el viernes 14 de junio a las 21 horas. Hay el link para comprar entradas, ya hay precios, ya hay disponibilidad, así que hay que reservar el lugar en la agenda y reservar una monedita para la entrada. Sí, sobre todo porque también están anunciando que los cupos son limitados, no es un lugar tan gigante. Por eso digo lo de íntimo, ¿no? También uh-huh. va a ser un show en esa clave, me parece. Estuvimos escuchando bastante material de este dúo, de lo que fue la presentación en el Cosquín Folclore, ¿no? Exacto. Pero bueno, se juntaron finalmente para grabar. Esto realmente tomó cuerpo el proyecto Hermano Hormiga, que es Rally y Lisandro juntos. El disco va a estar disponible, lo empezaremos a escuchar en la radio en cuanto ya nos podamos robar todos estos temas de donde siempre robamos las cosas. Pero ya hay una especie de corte de difusión. Exactamente. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar la versión de El Surco, de ellos dos, de Lisandro y de Rally. Y acá, ya, nos vamos, Lu. Nos vamos, sí. Despídese de la gente, todo. Bueno, hasta la semana que viene, ya acompañando, esperemos a Laurita García, la comandante de este espacio de La Salidera. Así que saludamos a todos. No se queden en la casa, revisen las actividades, vengan a la Feria Panamericana mañana. Por supuesto. Obviamente, los esperamos con el locro y con los bailes y músicas y todo. Gracias, Lu. Nos vemos el próximo viernes, 12:30 o a la 1. Capaz que va a arrancar antes, ¿no? No sabemos. Vamos a definir, pero puede ser que sea a las 12:30 porque, como ya sabemos, le estamos robando un montón de tiempo. Acá no se duerme nadie. Bueno, nos vamos con el tema prometido, Hermano Hormiga, para ir adelantando la llegada del Rally y de Lisandro al Valle de Punilla. Les dejamos un beso enorme y nos vemos mañana en la feria. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala, ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar. Pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, mi verso sediento no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Su claridad, y así se fue el arroyo, su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar.